visita como una muestra de afecto y de apoyo. Creo que es un socio importantísimo para la Argentina. Usted, con su gobierno, emprendió un camino realmente importante hacia las reformas, con mucho valor, fortaleciendo la economía. Por eso estamos muy contentos de poder ser socios. Lo que espero es que cada día hagamos un mejor equipo entre Argentina y Alemania. Nos acompaña una importante delegación de empresarios que está viendo qué oportunidades de inversión hay en Argentina. Para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes para que seamos socios permanentes, plenos de la OECD. Confío y apuesto mucho a la relación futura entre Argentina y Alemania. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Muchas gracias. Vamos a trabajar en conjunto para aspirar a la organización del Mundial de Fútbol 2030 acá en Uruguay y en Argentina, y que eso incluye que si nos falta algún punto para clasificar para este 18, Suárez va a patear afuera, ¿no? Bueno. Ayudar en lo que podamos en el proceso de paz en Colombia y en lo que podamos apoyar al pueblo colombiano, a mí me une un enorme afecto. Recordemos que la serie ganadora de Boca Juniors fue basada en Bermúdez, Serna y Córdoba, así que es un lindo recuerdo que tengo de Colombia. Hizo el mismo chiste Macri a Putin de, bueno, vamos a ganar en tu país, y Messi va a levantar la Copa del Mundo, que ahí Putin le preguntó al traductor, es un chiste. Las relaciones han recobrado su tradicional vigor. Diría que el único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, es que saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores.